Ya terminó la audiencia, la primera audiencia en el 13º juicio por delitos de lesa humanidad. Viviana Beigel, abogada querellante. Viviana, gracias por este espacio. Y segundo, sucedió algo que la verdad que no se lo esperaba a nadie y de la manera que ocurrió. Si querés o podés relatarlo, por favor. Sí, la verdad que insólito. En la primera audiencia de este juicio, de este 13º juicio por delitos de lesa humanidad, en donde se está juzgando la responsabilidad de funcionarios policiales que cumplieron estas funciones durante la década del 70, nos sorprende la noticia de uno de los imputados que debería estar en prisión domiciliaria y que en realidad se encontraba trabajando aparentemente en libertad en una playa de estacionamiento, en donde los fiscales de este juicio dejan sus autos. Es decir, algo insólito, y realmente demuestra la falta de controles que existen en materia de cumplimiento de las prisiones domiciliarias en personas que se encuentran acusadas de gravísimos delitos. Realmente nos parece algo absolutamente incomprensible y que no debió haber ocurrido, pero que veremos cuál es la decisión del tribunal en relación a esto. Claro, porque siendo realistas, ¿no? ¿Este hombre se va a ir a trabajar ahora? En realidad han dispuesto algunas medidas cautelares, eso fue lo que dijo el tribunal. Al salir observamos que era trasladado a una de las oficinas del juzgado federal. No tenemos noticias de cuál va a ser la decisión del tribunal. Esperemos que haya una restricción en su libertad, porque claramente eso debiera ser así. Veremos qué ocurre ahora. Bueno, más allá de lo anecdótico y la verdad lo escandaloso de esto, ¿no? Sí. No debe ser el único. Por eso creemos que tiene que reforzarse los controles. Pudimos ver al momento de corroborar cuál había sido el control respecto de esta persona, era un control telefónico, y entendemos que claramente la policía de Mendoza tiene que controlar de manera efectiva, presencial en los domicilios que estos imputados se encuentren en el lugar de detención, que es en sus casas. Claro. Y además que se corroboren las circunstancias de salud que habilitaron esa prisión domiciliaria, porque evidentemente este señor, que puede concurrir todos los días a trabajar a una playa de estacionamiento, se encuentra en condiciones de estar detenido en la penitenciaría y no en su casa. Claro, justamente, eso. Es lo primero que aducen cuando les dictan sentencia. En base a esto, ¿la próxima audiencia cuándo sería y a qué hora? La próxima audiencia está prevista para el día 18 de agosto, con la apertura de alegatos iniciales que se acordaron entre la querella y la defensa, a los fines de acortar la lectura del requerimiento de elevación a juicio, porque es muy extenso y nos llevaría muchos meses poder leerle a los imputados de qué se los acusa. Entonces la idea es poder oralizarlo y verbalizar de manera más breve esta acusación para avanzar rápidamente en las etapas de este juicio. Viviana, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo llegan a este juicio de la querella? ¿Cómo el trabajo, cómo llegan armados para este juicio? ¿Y cuáles son las expectativas, ¿no? Este 13º juicio, ¿con qué expectativas lo afrontan? Bueno, llegamos a este juicio después de muchísimos años de trabajo. Este juicio en donde se juzgan los crímenes cometidos en el centro clandestino de Dos comenzó hace más de 15 años con una querella que presentamos desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que en primera instancia no fue admitida, fue tenida como un cuaderno único de pruebas, en donde realmente no se entendió que debía hacerse un juicio en relación a estos hechos, y durante muchos años se mantuvo como un cuaderno único de pruebas sin avances en la investigación concreta. La Fiscalía de Lesa Humanidad retomó ese trabajo e impulsó este juicio, trayendo al proceso a 28 imputados. Por supuesto, había muchas más personas que participaron de estos crímenes en aquel momento, pero a lo largo de los años han fallecido o se encuentran en condiciones mentales de no poder asumir este proceso. Pero son 28 imputados y 335 víctimas, las que sufrieron estos delitos terribles en este centro clandestino de Dos, que fue el más horrible de la provincia de Mendoza y de donde desaparecieron la mayoría de nuestros desaparecidos. Así que no, con mucha expectativa, por supuesto, de poder avanzar, de poder lograr las condenas que cada uno de estos ex policías merece por todos los terribles actos de tortura que realizaron en contra de quienes hoy presencian y son sobrevivientes y de quienes no pudieron sobrevivir. Así que, bueno, con expectativa de que el tribunal finalmente dicte una sentencia justa para poder reparar todo el daño que se hizo durante aquel momento, en aquella época. ¿Tiempo en desarrollo, más o menos? La verdad que no tenemos estimado el tiempo. Sí sabemos que se han dispuesto medidas para cortarlo, como por ejemplo, no reproducir testimonios ya producidos en juicios anteriores y tratar de hacerlo lo más breve posible, pero estos juicios siempre llevan muchísimo tiempo porque son muchas víctimas y muchas de ellas, si quieren declarar y esto les resulta reparador, lo vamos a permitir y lo vamos a intentar hacer en el menor tiempo posible. Recordemos el nombre de este hombre que está trabajando en una playa de estacionamiento, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, que, bueno, repito, yo también estoy sorprendido, creo que muchas personas hemos sido sorprendidos, que incluso el mismo fiscal Rodríguez Infante, sí, en el mismo juicio, se percata de esta situación, que la verdad que hemos quedado todos de espalda, hemos caído. Sí, sí, totalmente sorprendente, insólito, y no debió haber ocurrido porque este señor debió haber estado en su domicilio cumpliendo con la forma o la modalidad de prisión preventiva que el tribunal le impuso. Y la verdad que es una burla, ¿no?, a las medidas que se disponen en juicios en donde se juzgan gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y me tomo el atrevimiento que en realidad debería estar en cárcel común, como debería ser, porque el tipo está claramente en plenas facultades de poder ejercer, la ciudadanía, entonces también está en plenas facultades de cumplir la condena como cualquier otro acusado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Viviana. Viviana Weigel, abogada querellante. Bueno, vamos a ir rápidamente una, Sofi, musiquita, o directamente hacemos el pase. ¿Hacemos el pase directamente? Tenemos... Yo creo sí, que sí, hacemos el pase directamente. Sí, porque ya tenemos... Aquí estamos, en esta mesa, le damos la bienvenida a Julia López. Julia López de... del colectivo de Juicio de Lesa Humanidad. Bienvenida, Julia. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Muy bien. Muy bien, un nuevo juicio, así que muy bien. ¿Ustedes? Y aquí también, aquí afuera con un poco de fresco, pero interesante ha sido la jornada del día de hoy. Ha traído novedades, ha traído, bueno, alegría por comenzar finalmente este 13º juicio. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, una mezcla de sentimientos, ¿no? Pero sí, siempre un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad es una alegría social, es una alegría colectiva, es la posibilidad de saber qué pasó, es la posibilidad de construir memoria y de construir justicia, entonces no es menos. Y construir verdad, por supuesto, que en nuestra sociedad esta estructura, la judicial, es la que viene a dar el respaldo de verdad a todo, ¿no? Las cosas son verdad o mentira si pasan por la justicia. Y ese manto de verdad que trae la justicia a estos crímenes cometidos hace 40, 50 años, lo vamos a aprovechar. Y bueno, el 13º juicio. El 13º juicio es el más grande de Mendoza, de los juicios por delitos de lesa humanidad, porque es el juicio con mayor cantidad de imputados y mayor cantidad de víctimas. Son 28 imputados, 334 víctimas, creo, de las cuales más de 70 están desaparecidas o fueron asesinadas. Se investiga el D2, que en Mendoza decir D2, en otras provincias también, ¿no? Pero en Mendoza decir D2 es, ahí nomás nos para la oreja o nos pone alerta porque decimos, esa lo conozco, el edificio, ese grande, con una estructura bastante imponente, ubicado en Belgrano y Peltier, que fungía como el palacio policial, uno se iba a hacer la cédula, cuentan los más viejos que se iban a hacer la cédula ahí, Ahí funcionaba el mayor centro clandestino de detención de la provincia de Mendoza y hoy eso se está investigando. Sus integrantes van a ser no solo investigados, sino juzgados si se los encuentra responsables de los crímenes cometidos en la dictadura. Entonces pensemos que quizás es el juicio a la estructura más emblemática de la dictadura, que es el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza. Tal cual. Julia, ¿cómo va? Buen día. Bueno, el colectivo Juicio Mendoza hace un trabajo de lo comunicacional, del registro, la verdad que impresionante. ¿Cómo se han preparado para este nuevo juicio? Si van a abordar todo el registro que hacen habitualmente. Danos información también, porque la verdad que es valiosísima, porque una va encontrando toda la información de cada audiencia, de cada juicio. ¿Cómo lo van a llevar adelante en este? Lo vamos a llevar adelante como todo el resto de los juicios, es decir, vamos a cubrir cada una de las audiencias, vamos a hacer una crónica periodística de cada audiencia y vamos a subir fotografías de cada audiencia, como siempre. Antes teníamos la información muy dispersa, nosotros teníamos muchos blogs, desde el 2010 cubrimos los juicios de lesa humanidad, entonces con el recurso que teníamos disponible, que en su momento eran los blogs, empezamos a publicar las crónicas de cada audiencia. Ya desde el 2021 registramos esa información y la publicamos en nuestra página web, que es lesahumanidadmendoza.com, y ahí se puede ver todo, tal cual decías vos. No solo las crónicas de las audiencias, sino los imputados, las víctimas, recorrer perfiles, ver noticias de derechos humanos o temas de actualidad. E incluso a veces intentamos incorporar opiniones de familiares, sobrevivientes, etcétera, o de personas de los organismos de derechos humanos, y pretendemos nuevamente, digamos, tenemos un objetivo muy ambicioso, que es nuevamente cubrir todo el juicio. Nos preparamos muchísimo para cada juicio porque somos personas muy rigurosas con la información, contrastamos todo el tiempo, no queremos que nos falte nada, no queremos decir lo que no es. Somos personas muy distintas, desde viejas hasta jóvenes, trabajando en esto. Entonces empiezan a chocar los criterios, las necesidades, las ansiedades, las exigencias de uno, de otro. Pero nos sale un trabajo del que estamos muy, muy orgullosos. Qué lindo. Bueno. Qué lindo, excelente. Repita nuevamente la dirección, porque es valiosísimo el laburo que hacen y muy importante, imprescindible. Para aquellos también que estamos en la radio, hacemos comunicación también, es una fuente de consulta muy necesaria. Voy a agregar otra cosa. Voy a agregar la página web. Ajá. Es www.lesahumanidadmendoza.com. Pero las audiencias, la verdad es que se pueden presenciar. Exacto. Si sos mayor de 18 años, podés venir a las audiencias, a la sala de audiencias ubicada en España 483, esquina Pedro Molina, y participar de las audiencias, escuchar en vivo, digamos. Porque también se pueden seguir por YouTube, se puede saber lo que pasó por nuestra página, pero es re interesante venir. Lo que sí pueden hacer en nuestra página, que es lesahumanidadmendoza.com, es buscar cuándo es la próxima audiencia. Ahí van a ver, vienen, se anuncian, pasan. Es re interesante. Tal cual. Bueno, eso tenía preparada esa pregunta, ¿no? Un mensaje a la juventud y todavía esa juventud. ¡Vengan! Que ve de lejos, que no entiende, que no vivió, que no le interesa. Quizás, ¿qué mensaje le podemos dar para traerles? Soy de la juventud que no lo vivió. Soy nacida en los 90, o sea, la década del 90, polémica década. Pero podemos aún así entender y comprometernos con lo que pasó. Lo que pasó en la dictadura, el genocidio cometido, nos constituye en nuestra identidad, lamentablemente. Pero la memoria también nos tiene que constituir en nuestra identidad. Y la memoria sí es presente, la memoria y la verdad sí son cosas presentes. Entonces, me parece que es importante que las juventudes se sientan interpeladas por lo que está pasando, porque lo que está pasando, así como nos marcó, nos va a marcar en un futuro. Estamos en tribunales civiles juzgando a los responsables de los crímenes más atroces que han sucedido en nuestro país. Así que mi mensaje para la juventud es: vengan a las audiencias, interiorícense, sepan lo que pasó, llénense de esto, que es nuestra identidad colectiva. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Julia. Y gracias a ustedes. Nos vemos en 15 días, entonces. Así es. Muchas gracias.